pensando en mí. Piensa que te estoy besando, piensa que te estoy amando, navegando sobre ti. Tócate pensando en mí, hasta que en tu cuerpo fluya un torrente de lujuria que derrame sobre mí. Tócate pensando en mí, hasta que no puedas más, hasta que sientas entrar mi pasión. Que te sientas morir. Tócate pensando en mí, hasta que en tu cuerpo fluya un torrente de lujuria que derrame sobre mí. Tócate pensando en mí, hasta que no puedas más, hasta que sientas entrar mi pasión dentro de ti. Que te sientas morir.